buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Esta ocasión estamos realizando la emisión desde un hotel, el café hotel, llamado Aroma. Aquí en Puebla de Los Ángeles, Puebla de Zaragoza, o Angelópolis, oficialmente en estos momentos es Puebla de Zaragoza. Vamos a dedicar este programa a hablar de literatura, poesía, pero sobre todo de teatro. La primera parte va a ser muy breve, vamos a hablar de Gutiérrez de Cetina, porque este poeta murió muy joven aquí en la ciudad de Puebla, a calle y media de donde estamos ahorita transmitiendo el programa. Vamos a escuchar en la voz de Paola, que aquí nos acompaña, que se encuentra a mi derecha, inmediatamente, el otro es Gonzalo. ¿Sí? Un poeta renacentista, 1520-1554, periodo de vida, 34 años, viene a la Nueva España a echar relajo, como había estado echando relajo en la península, y se enamora. Ya era casado. Y viene, y pues obviamente es un viaje de soltero de Europa a la Nueva España, que si ahora uno se tarda horas, en aquel entonces eran a veces hasta semanas de viaje. Entonces llega a la ciudad de Puebla, que era la ciudad española. Era la ciudad española. Todas las demás ciudades, Cholula, que está aquí cerca, Tlaxcala, la ciudad misma de México, pues tenía ya asentamientos precuautémicos, pero la ciudad de Puebla no. Entonces es una ciudad española, hablando estrictamente. Viene, se encuentra con una mujer que, según cuenta la leyenda, muy hermosa, no tanto como Paola, pero dicen que era muy hermosa. Y le gustaban los piropos. Entonces, por lo regular, los jóvenes ansiosos y en ayunas, sigan de parranda, ya, ¿dónde terminamos? Pues vamos a echarle unos piropos a una mujer que se llamaba por nombre Leonor Leosma. Y, afortunada. Digo, ella afortunada. Desafortunado Gutiérrez de Cetina. Llega Gutiérrez estando echándole piropos. Yo no sé, yo creo que el marido atrás muriéndose de risa, no sé, porque cuando vengan, vayan ahí al balcón donde se supone estaban los piropos, y pues no hay, ¿qué podría ser? Tomarse la mano, porque había unos barrotes de polvo, bueno, a lo mejor un besito de pajarito. ¿Sí? Bueno, pero se encuentran en pláticas con Leonor de Osma, y llega otra persona, otro joven enamorado de Leonor, y se encuentra con que ya estaba alguien ocupando su lugar. Hernando de Nava. Y no sé los detalles, nadie lo cuenta. Parece que hay un proceso judicial en el Tribunal de Indias. Pero seguramente ahí habrá muchos detalles, porque debo señalar que no he encontrado en corta vida, en 5 años, de historiador, no he encontrado una burocracia tan exquisitamente eficaz en la producción de testimonios escritos. Uno encuentra todos los juicios que hubo, por ejemplo, con todo detalle. ¿Qué hacían los acusados? cuáles eran las preguntas que les hacían, incluso detalles de cómo cambiaba el rostro, una cosa excepcional. Para un historiador, para una persona dedicada a la literatura, a la filosofía, hay testimonios que van más allá de las simples letras. Pues seguramente estoy soñando en que este pues archivo que tiene Gutiérrez de Cetina pueda contener detalles que ahora no conocemos. Habría que pagarle a alguien que vaya a hacer servicio social y sacar toda esa información. Bueno, ¿qué pasa entre Gutiérrez de Cetina y Hernando de Nava? Que frente a los ojos de Leonor de Osma, Hernando le dice, guárdame esta. Una daga. Un puñal, ¿no? Y parece ser que a consecuencia de las heridas o la herida, Gutiérrez murió. Por supuesto, Hernando, era hijo de personas acomodadas, influyentes. Huye. Dicen que se encierra en un convento y puede huir. Dicen algunos que vestido de fraile, pero lo que sí sé que era un convento de monjas. Entonces seguramente salió disfrazado de monja. No me creas, estoy inventando esta parte, digo, para hacerla más sabrosa. Huye, pero finalmente la justicia cae sobre él y, condenado a muerte, suspenden la sentencia, pues porque era hijo de papi, pero no puede escapar, que le corten la mano que usó para asesinar a Gutiérrez de Cetina, porque finalmente muere, ¿no? Hay un poema madrigal bellísimo. Yo creo que este madrigal, quiero suponerlo así, inspiró a un gran madrigalista mexicano del siglo XX, muy popular. ¿Quién? ¿Del siglo XX? Siglo XX. Sí. Sus canciones son madrigales perfectos. José Alfredo Jiménez. Entonces, en la escita voz de Paola, vamos a escuchar este madrigal. Y recuerde que cuando venga a Puebla, aquí está muy cerca, a un lado del templo de Santo Domingo, está ese balcón y se encuentra un azulejo de Talavera, recordando el hecho, ¿no? Venga y recree una posible historia, una mujer detrás de las rejas, dos varones echándole piropos, pero también uno apuñalando al otro, etcétera, etcétera. Paola, madrigal de Gutiérrez de Cetina, ojos claros y serenos. Así es, de hecho el madrigal más famoso, la composición más famosa que tiene, precisamente haciendo alusión a que este personaje pues era un enamoradizo, ¿no? Ahorita que nos cuentas la leyenda. Gonzalo, otro enamoradizo. Okay. Y bueno, vamos a darle. Mi esposa, está viendo. Puede corroborarse, ¿no? Puede corroborar. Estoy exclusivo. Y vamos a darle lectura a este exquisito, como dice Antonio, madrigal de Gutiérrez de Cetina. Dice: ojos claros, serenos. Si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira. No me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. ¡Ay, tormentos rabiosos! Ojos claros, serenos. Ya que así me miráis, miradme al menos. Está exquisita. Es el madrigal, ¿no? Tiene más poesías, por supuesto, pero esta es la que más se recuerda. ¿Y cómo ves, Paola? Vete como Leonor de Oz. No, es que desde que leí la leyenda, porque es una leyenda, sí, como sí, tú sí. Lo comentabas, al final de cuentas no tenemos los datos exactos, desde que lo apuñaló, la leyenda cuenta que estaba dándole serenata bajo de su balcón a Leonor de Osman. Pero no había mariachis, ni creo. Entonces, pues te digo, vuelvo al mismo punto, ¿no? Es una leyenda porque no tenemos datos exactos. Son escritos, hacemos un poco de suposiciones. Incluso como tú dices, a lo mejor se vistió de monja. La leyenda nos los cuenta así. Se metió en un convento, se disfrazó. Suponemos que puede ser de fraile o de monja. El punto es que logra por un momento salirse con la suya, escapar, huir, pero bueno, se hace justicia a final de cuenta porque... Me recuerda mucho a la justicia de un precandidato anterior, ¿no? Que quería mocharle las manos a los delincuentes. Ah, ¿no? El de Monterrey. Ajá. ¿El qué? ¿El Bronco? El Bronco. Dale. ¿No? Bueno, era por Núñez, ¿no? Por no, este fue por... Por matar. Bueno, mira, creo que es un delito. Son prácticas que todavía se practican. Realizan en algunas culturas, ¿no? Cortar manos, orejas. Pero en fin, pero no, la pregunta es, imagínate tú, Paola, como Leonor. A tu derecha tienes a... Mi hermano. Exacto, mire. Y a la izquierda, a Gutiérrez de Cetín. Emocionada, ¿no? Sí. Estar entre dos pretendientes. Y además, Gutiérrez era famoso como poeta. Sí. El otro por rico. Era famoso por ser rico. Pero Gutiérrez de Cetina también pertenecía a la nobleza. Sí, entonces, claro. Es por eso que también se persigue, luego supone, al agresor. Pero ahí eran dos. Creo que más influencia tenía Hernando. Porque sus padres estaban acá. Ajá, claro. Por el lugar. El lugar. Uh-huh. Eran criollos, estamos así. Nosotros eran gachupines. O sea, criollos es el que había nacido en América, siendo español, por supuesto, todos eran españoles. Sí, claro, mi pueblo era una ciudad de fue fundada precisamente para hacer contrapeso a los encomenderos, ¿no? Y que los españoles tenían esa idea. Que vinieran los españoles a forjar aquí, ¿no? Económicamente producir, ¿no? Sí, de hecho, Puebla, la condición era que los españoles usaran las manos para construirla, porque los hijos, todos se tienen hijos de algo. Las manos no se pueden usar a ese nivel, no. Lo tienen que hacer otros. Platón, ¿no? Los de oro no usan las manos, solamente el intelecto. Los hijos de algo, ese era el asunto. Pero según el sueño, tenía que construirse una ciudad con las manos de los españoles y evitar la esclavitud fingida, ¿no? Las encomiendas. Las encomiendas. Y aparte también crearon una nueva ruta comercial de Veracruz hacia la Ciudad de México hoy. Sí, había que quitar el monopolio a Tlaxcala. A Tlaxcala, que ahora Tlaxcala y Puebla prácticamente van unidas. Sí. Una se comió a la otra. Pero realmente lo que tú dices, todo lo que llegaba a Veracruz y iba a la Ciudad de México tenía que pasar por Tlaxcala, tenía que pagar tributo. Y pagaba tributo, entonces. Entonces, quitaron el negocio, o sea, esta rivalidad entre poblanos y tlaxcaltecas. Por la gandallez de los poblanos. Fíjate que hay algo interesante, Paola. La poblanidad es una identidad anterior a la mexicanidad. Los poblanos, desde que se funda Puebla, ya hay poblanos. México hasta el siglo XIX, y casi yo digo que el siglo XX la población empezó a identificarse como mexicana, pero ya había poblanos. ¿No? Entonces, y además, por ejemplo, Hidalgo, Benito Juárez, ¿qué nacionalidad tenía? eran españoles. Recuerden que se independiza México en el 21. Todos estos personajes nacieron antes. Y uno puede ir a los archivos de los libros de bautizos, porque todo el mundo se tenía que bautizar. Ahí encuentra nacionalidad española. Entonces eran españoles que ellos decidieron dejar de serlo. No sabían qué. Bueno, México, como los mexicanos nos construimos a partir del siglo XX. Claro, la primera constitución dice Estados Unidos mexicanos, pero la población no sabe el gentilicio. Recuerden que había más de 20 castas. Entonces, estaba atomizada la sociedad. Además, también la división, ¿no? Que se hizo como un antecedente de la Revolución de Independencia para ordenar el territorio mexicano, y que por eso podemos a lo mejor confundirnos un poco sobre los territorios. Por ejemplo, se habla de que Clavijero también era poblano, ¿no? Pero también se le reconoce en Veracruz como poblano porque la extensión de Puebla abarcaba a veces de Tuxpan a Acapulco. De Tuxpan a todo el territorio era poblano. Era poblano, entonces, podría confundirse uno, ¿no? Antes de las divisiones que actualmente conocemos. Claro. El territorio mexicano estaba dividido en ayuntamientos. Departamentos. Y además, departamentos conservadores, estados liberales. Finalmente triunfan los liberales, pues estamos constituidos en estados libres y soberanos. Pero Paula está... Es que me quedé con que me imaginara, yo me quedé imaginada en el papel. ¿Imaginas que? ¿Qué le decía Fernando? ¿Cómo hubieras evitado el pleito? Es que, si me pongo en el papel de Leonor, a Leonor le encantaba, yo creo que al final de cuentas, como que ver cómo peleaban por ella, ¿no? Porque ella ya era casada. Ella era casada y le gustaba, la recibía. Daba apertura a este tipo de actos por parte de sus pretendientes. Tú, Gonzalo, eres esposo de Leonor. Y Leonor tiene el gusto por escuchar, ¿sí? Piropos, se le declaren su amor a él. ¿Te sentirías celoso? Por supuesto que sí. Pero este también tiene que ver mucho con la... La cultura. Con la cultura en aquel momento, ¿no? Y si los matrimonios eran, sabemos, ¿no? A cierto punto arreglados para poder tener más posesiones o conservar las posesiones que tenía, pues entonces no me parecería nada extraño que el esposo fuera permisivo en ese sentido, porque lo veía como una propiedad. Entonces, los celos son manifestación de sentirse dueño de algo. Si no hay esta relación de propiedad, todos los celos tienen mucho que ver con el mercantilismo. Pero ¿para qué entonces? No, ahora sí ya hablamos más de emociones, ¿no? Una propiedad emocional. Pero no sé, a lo mejor en la actualidad es diferente. Yo creo que si alguien le tira un piropo a mi esposa, pues me sentiría yo muy halagado, porque pues ella estuvo antes en mí que en ellos, ¿no? Pero igual, tienen sentimientos encontrados, ¿no? Porque, a ver, por un lado tengo que representar un papel de esposo, y por el otro tengo que guardar la cordura. No me puedo ir a los puñetazos, aquí está tu... Pero fíjate, Carlos, que me enseñe el jiu-jitsu. Incluso, ya lo tengo, porque está muy bien. Claro, ya se vende. Sí, depende. Paula, ¿te gustan? Sé que hay piropos muy parecidos, pero hay piropos bastante... Sí. Sí, pero hay formas, como tú dices. Yo creo que depende mucho la carga emocional, y no sé, las palabras, qué tipo de palabras, el lenguaje, cómo te lo dirijan. El lenguaje corporal, yo creo que sí, definitivamente. Y el físico también, ¿no? Si es güerito, es un halago, es un piropo. Pero fíjate que... Pero si eres... ¿Feito? No, es acoso. Yo creo que no, porque como dice Paula, se conjuga el aspecto, el lenguaje corporal, el tono de voz, De pronto, algo que parece que no va a ser agradable resulta muy agradable. Sí, claro. O al revés, sí. Una persona atractiva que de pronto es majadera, malo para... Malo para... Porque sí, además bien. Era un arte. El arte del piropo era un arte. Sí, ya. Y era poesía. ¿Sí? En fin. El madrigal lo representa. Lo representa. Claro. Yo imagínate que te vas cambiando. Que siguiendo, miran al menos. Mi regalo está bien. Sí, claro, vas a provocar una sensación de cuanto. Sí, no. Yo tuve contacto con ese poema porque aquí hay un parque de mi tierra de esquina. Sí. Y antes estaba la placa de tierra de esquina antes de que lo remodelaran, pero está remodelado. Y estaba el poema completo. Ahora lo fraccionaron. Y entonces ahí me lo aprendí. Yo iba todos los días a comer ahí después del trabajo. Comía y lo repetía y lo repetía. Yo, más o menos me acuerdo. Ya me lo sabía. Entonces un día. Claros y serenos. ¿Por qué? Bueno, y funcionó, güey. Mire que hay un poema que encontré en un libro de erotismo mexicano. Un madrigal, el mismo madrigal. Pero en tono hasta pornográfico. Colorado. También hecho por Rutiles. Wow. ¿En serio? Entonces, ahí no te lo parto. Imagínense. Aquí, ¿cuál es el tema? ¿A quién está dedicado? ¿A la iniciativa? No. Ah, ¿lo qué? ¿El poema? Ah, sí, a los ojos. En el otro, está dedicado al trasero. Pues imagínense nada más. Mm. Y fíjate que la poesía erótica, o sea, yo tengo noción de la poesía erótica a principios del siglo XX, finales del XIX. Qué interesante sería saber, ¿no? Y rascarle a la historia para desenterrarla. Fíjate que San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Teresa, sí, son representantes del erotismo español que nos viene, ¿sí? Pero si tú ves, por ejemplo, las figuras de Brueghel, el viejo, por eso barroco, con muchas escenas cotidianas, encuentras de todo tipo de escenas. Y muchas eróticas. O sea, realmente creo, esta es una hipótesis, uno piensa en una imposición de los valores religiosos durante la Edad Media, y después aquí la colonia. Y sí, eso quiso la iglesia, el alto clero quiso hacer eso, controlar todo bajo los valores católicos, casi puros. ¿Sí? En la Nueva España, Nueva España, no es el nombre. La España decadente se queda en Europa. Aquí era una Nueva España, una Nueva Galicia, un Nuevo León. O sea, los europeos ya estaban hartos de la decadencia europea. Y ven este espacio como la buena, un nuevo territorio. Pero si nos vamos a la Edad Media, vamos a encontrar exquisitas manifestaciones eróticas de la cultura popular. Popular casi reñía con la cultura religiosa. Y uno piensa en la Edad Media, canto gregoriano. ¡No! Las canciones populares, bueno, Carmina Burana, son casi cantos pornográficos. También esas de pornográficos es una categoría actual, pues son muy distintivos de relación sexual. Bla, bla, bla. Eran populares, hechos por monjes, sí, o frailes, ¿no? Margarita Peña, no sé si ya son no, los, Margarita Peña es una especialista en conventos de monjas poblanas. Nos dio un curso de el erotismo en los conventos de monjas poblanas. Las monjas, como estaban, tenían la abstinencia sexual, padecían de alucinaciones. Entonces, era pecado. Iban con el confesor, pues, empezar sus pecados. Todo eso que se les ocurría. ¿Qué hacía el confesor? Escribía. Escribía. ¿Y qué hacía después? Pues ponía su firma como si fuera un producto literario de él. Pero es que tan monja. Bueno, la señora luego nos ponía, se ponía a leer parte de, esas, de ese material. Y no. Hay mucho. Estábamos en el grupo ahí todos ya queriéndonos devorar unos a otros. Porque es algo que se despierta, ¿no? El erotismo tiene ese poder de que desde la cabeza ya saben a dónde remata. Y también la forma en cómo se declama. Sí. La declamación también hace vista a la gente. Y si le aunas la parte erótica. Bueno, pero también hay narraciones más prosaicas, ¿no? En prosa. Uh-huh. Lo mismo te pasa, no es poema, pero hay. Pues, sí, exacto. La narración dice, más. Dice, son libros para leer con una sola mano. Uh-huh. Ay, literatura de una sola mano. Así que, sí, ¿no? Paola, ¿qué nos puedes decir para yo creo rematar que esta parte? Ya, programa? Terminando con Gutiérrez, es que el hombre siempre ha sido, ha tenido sus necesidades, ¿no? ¿No? No, pues, me refiero a plural. Vamos a entrar en hombre, mujer. Y bueno, él lo hace a través de la escritura, como ahorita lo comentabas, ¿no? La literatura erótica. Él expresa sus sentimientos a través de sus composiciones y esta, pues, nos deja claro, creo que aparte es el poema peculiar que, en el que podemos entenderlo a él también como parte de su personalidad, porque vemos que es muy bueno con las palabras. 34 años. El amor es solamente con las palabras. 34 años, murió, o sea, era muy joven. Súper joven. Y aparte también los estudios, bueno, la influencia que tuvo de los humanistas como... Ah, sí. Sumamente... Garcilaso. Garcilaso de la Vega. Son como, pues, vestigios de cómo iba a ser su... Decía. ¿No era un Dante? No, pero... Debe haber una lectura de... Hay algo también. Digo, ya vamos a terminar. Y nos volvemos, metemos a la noche. Así es la literatura. ¿Tú quieres terminar con una otra? Mamó. Cultura judía. Eso no lo sabía. Islámica. Católica. Ya estaban reunidas todos en la península. Recuerden que cuando cuando llegan aquí los conquistadores, se está realizando la reconquista española, o sea, la expulsión de judíos y moriscos. Si no recuerdo, fue militar. También participó en la guerra. Porque era nobleza. O eras cura, o eras del ejército. Todos los demás eran, como decía por eso. El Chavo del Ocho, el otro personaje. Chusma. Bueno, hay que cerrar con Gutiérrez. Sí. Y bueno, desde mi corazón de Gutiérrez, no me mates. ¿Qué pasa? No. celebramos tener aquí a nuestro lado a Leonor, pero con las formas de Paola. Paola, bienvenida. Gracias. Debo decir otra cosa. Paola viene desde más allá al programa. Nosotros, también Gonzalo. Todo es más allá. Desde más allá. Estamos haciendo un programa. Todo por México, el árbol de los mil frutos. Eso. Hacemos una breve pausa y regresamos ahora para hablar de alguien que hace hacer así el corazón. Ay, de Paola. Una poblana, esa sí nació aquí en Puebla, y ya diremos de quién vamos a hablar. Una pausa y regresamos. De regreso, Gonzalo, Paola, Toño, y en los controles a nuestro amigo Marciano, ¿sí? Roberto Coyomani, que si estamos haciendo el programa desde el Hotel Aroma es también porque pues, las habilidades que tiene Roberto González Coyomani. Este hotel Aroma. Café, Aroma, pues cuenta con muchos servicios, tiene cuartos, tiene suites, precios accesibles, también cuenta con un spa. Paola, a ver, oye, un poco, sí, una descripción de lo que el servicio del spa. Sí, habría que darse la vuelta y hacer una visita nuevamente. Varios masajes de lo que tú quieras, masajes vela, relajantes, descontracturante, linfático, en limpieza facial, experiencias románticas, ¿no? Cuando quieran. Estamos cuatro ahorita. Y el Marcelo también fue. Entonces aquí en el café, restaurante, Hotel Aroma, que se encuentra en la 2 Norte 406 de Puebla de Los Ángeles. Muy céntrico, Paola. Sí, bastante. Dices, no me pierdo. No. Nadie se puede perder. Entonces, servicio de masajes, de internet, café, restaurante y el de Netflix, para que en caso de que usted decida quedarse en el cuarto, pues pueda ver. Sus series, películas familias. Y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo a repetir, 2 Norte 406, Puebla de Los Ángeles, en el centro mismo de la ciudad. Y también quiero señalar que hay un mezcal que se vende en este lugar, uh-huh, que es el mezcal del río. Aquí es una botella que está puesta aquí en el cuarto, ¿sí? Y vamos a probar un poco más adelante, ¿no? Porque si no, vamos a terminar como chachalacas en este... Ah, no, chachalacas es el Fox, ¿verdad? Sí. Cállate, chachalacas. No, como... Vamos a ponerle otro, como delfines. No, delfines. Ah, bueno, no. Ya que mencioné delfines, vamos a hablar en este programa de Elena Delfina Garro Navarro, mejor conocida por Elena Garro. Nace en Puebla un 11 de diciembre de 1916. Muy pronto se va a Iguala, Guerrero. Según las biografías que he leído, sí, está por unos años, no muchos, y se va al Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, donde realiza sus estudios, pues hasta la licenciatura. Ahorita Paola nos va a narrar más pormenorizadamente su amor a cosas que también a Paola le... ¿Qué es la literatura? Mira, todo. La literatura, los gatos, hace rato digamos. ¿Los gatos? Y ahorita que digo, los gatos, ya. tengo parentescos, con ella. amamos los gatos, la literatura, el baile, el teatro. Y odias a Octavio Paz. Y odio a Octavio. Pues ella. Sí, no lo manifestó. No, el odio es proporcional a la cantidad de amor que tenía. Tanto amas, tanto. Era una persona increíble. Creo que como persona, como ser humano, era increíble. Y aparte, una paciencia, yo puedo decir increíble, porque no me vas a decir que no le tuvo tanta paciencia a Octavio Paz. ¿Cómo no? No, nunca se divorciaron, ¿sí? Sí, se divorciaron. Ella tuvo, lo cuentas, amoríos. Ah, sí. Y me llamó mucho la atención, sobre todo, porque encontré unas cartas, ya editadas, las cartas originales, con un escritor que hacía una pareja magnífica con Borges, argentino, José Bioy Casares. Parece que fueron amantes Bioy y Elena. Y hay una foto donde está Elena, Bioy Casares, Octavio Paz y Elenita. Uh-huh. Y la mirada de Bioy sobre Elena Garro. No, aquí esta fotografía muestra que había más que amor, había pasión y amor al mismo tiempo. Entonces, pasa una temporada con Iguala. Un saludo a mis amigos de Iguala, que estaban emocionados por este programa. Ellos hacen frecuentemente eventos para celebrar la presencia de Elena Garro en Iguala, Guerrero. De hecho, un amigo muy estimado por mí, por Paola, menos en la lejanía, pero ya lo va a tratar más directamente, Felipe Galván. Hicimos 3, 4, no 5 congresos internacionales en Iguala, Guerrero, pues para 4, para preparar el 5º, que íbamos a conmemorar los 100 años del natalicio de Elena Garro. Entonces, ayer en Iguala nos veíamos año con año y nos tocó. ¿Se acuerdan que hubo un movimiento popular donde quemaron la presidencia municipal? Exactamente. No lo suspendimos. Al hotel a donde íbamos a quedarnos, tomado por la Guardia Civil. Ya estaba la Guardia Civil. Entonces, nos mandaron a un hotel ya lejos de la ciudad, del centro de la ciudad, pero llevamos a cabo el congreso. Y en el último llegó finalmente a visitarnos Elenita. Y llevaba unos poemas, vamos. Creo que se le quedaron a Felipe Galván, creo. Porque él era el coordinador, el organizador y todo, bueno. Entonces, a ver si ahora que vamos a hablar, va a participar, ya me dijo que sí, el 22, para celebrar 25 años de la muerte de Elena Garro. Y vamos a tratar de obtener información sobre eso. Entonces, Iguala, Ciudad de México, Europa, ¿no? Todos la cuéntanos, ¿a dónde? ¿Llega a España? Sí, llegó a España luego de su exilio. No, pero antes, con Octavio Paz, en plena guerra civil, ¿no? Sí. Llega para apoyar a los republicanos. Ya después de que se resolvió como se resolvió la guerra civil, ya hizo viajes a Europa, pero más como turista que como militante de izquierda. Entonces, su aspecto, que después, participando en el movimiento estudiantil del 68, pues las consecuencias fueron para ella negativas, ¿no? Tanto que lo tuvo, se tuvo que exiliar. De espionaje, ¿no? Sí, sí. Sale un reporte de la CIA, un reporte de DeFi, donde se narra que el espionaje de... criticó el movimiento de las mapas, pero ahora, en su temática, y en eso se parece Elena a la 4T, uno de los temas de Elena Garro es la desacralización de la violencia revolucionaria. La violencia, no hay que rendirle culto, nada desagrado tiene. Es tan mundano como cualquier otra cosa, se puede evitar. Entonces, pero en plena época de esta ideología de la Revolución Mexicana, de la presencia autoritaria del PRI, hablar desacralizando la violencia de la Revolución Mexicana era muy grave. O sea, había que acusarla de lo que sea. Y logran, lo que me llama la atención, que fue parte del movimiento estudiantil de los líderes que la hostilizaron mucho. ¿Sí? Y Octavio Paz, que no hizo nada por ella. Bueno, jamás hizo algo por ello. Sí, la sacó de la Elenita, facultad de pilotos de él. Ah, sí, le prohibió hacer teatro. Y Elenita, entre los dos, sí. Sí, pequeño detalle. ¿O no? Sí, sí, sí. Pero aquí lo que Elena Garro hace como que una hincapié. Ella sí buscó que el movimiento no cayeran las provocaciones del gobierno, ¿no? Y como andaban, a lo mejor, los que son parte del gobierno, pues la acusan, la hacen, pero ella no tiene nada que ver, pero la amenazan, le hacen amenazas de muerte incluso, ¿sí? Se va. No, pero la amenaza está diciendo al movimiento. Pero el hostigamiento también vino dentro del movimiento. Sí, claro. Porque ella hizo una crítica muy atinada hacia el movimiento, como vino de ese tema, de no uso de la violencia. Lo que estaba haciendo, según Elena Garro, el movimiento era enviar a los jóvenes matadero, utilizarlos como carne de cañón de un movimiento que decía que no iba a fructificar porque estaban más orientados. Decía, ni Cuba, ni Rusia, es el origen, es el norte, bueno, es el horizonte. Tendremos que pensar en otra cosa. Estaba diciendo el norte. Sí, pero no. Porque cambió el oriente con el norte. Estaban desnorteados. Desnorteados. Sí, el horizonte es otra cosa. No hay que visualizarlo así. Si hablamos de la revolución en Elena Garro, yo creo que su visión de... Ella vivió la revolución de niña. Pero tal vez no la vivió en el conflicto, pero sí... en las memorias que la historia misma de México realiza sobre esta, esta mitificación de los héroes revolucionarios. Y ella considera, yo desde mi punto de vista, creo, su obra de Palpa, que la violencia no es la solución, sino más bien dicho, es el drama más angustiante de la humanidad. Fíjate cuánto, bueno, no podemos dejar de reconocer, estamos en este momento, en este lugar, como resultado de tanta sangre derramada. Uh-huh. O sea, realmente, las guerras, lo peor que te podía pasar como combatiente de una guerra es caer herido. Muerto, pues ya estabas muerto. Herido, te abandonaban. Te morías lentamente. No podías comer. ¿Dónde? ¿Quién te daba de comer? No había farmacia cerca para ir por la... Nada. Era terrible el saldo de los heridos porque se morían. Hay una obra clásica, Paola, que nos habla de centenas de muertos. La Ilíada. Imagínate. Pero fíjate, mi idea sorprende todo, ¿no? Todo. Epidemia. Imagínate, Andorra. Los heridos, los muertos. Ven estas condiciones. Bueno, la fortaleza que tenemos, si algo tenemos de fortaleza, nosotros, en tu fortaleza, todas esas generaciones. Estamos volviendo cada vez más delicados. Estamos tal vez anunciando la extinción de la especie por falta de esta fortaleza animal que tenía, ¿no? En fin, son los filósofos, somos iba a decir gente de teatro. Yo hice pantomima. Gente bonita. Paola. Bueno, no todos. Yo nací de villano. Sí, mis obras eran de humor negro. Un día voy a practicar sobre. Pero a Paola yo la conocí como actriz. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿En dónde nos conocimos, Paola? Nos conocimos en una reunión con escritora famosa. Antonia Starlich. ¿Crees que nos estará viendo? Sí. Saludos, Antonia. ¿Y este? Sí, ahí nos conocimos. Justamente estábamos preparando una obra de ella. No me acuerdo, pero dirigida por otra. ¿Y por qué no? Con una botella de polluelo, tequila. ¿Verdad? Sí. Y Paola, muy discreta, casi como actriz. Yo no tomé. Era no tomé. Casi muda. Dice, hay un dicho. Todavía no aprendí a hablar. No, todavía. Dice, hay un dicho árabe. En una mesa estaban cuatro. Tres tomando alcohol, pero solamente un borracho. Yo era la que estaba tomando alcohol, ¿eh? Ella estaba aguantando todo el holgorio. Uh-huh. Como borracha, imagínate aguantar. Bueno, no sé cómo, pero fue una buena reunión, ¿verdad? Sí. Estas reuniones en las que incluye plática de literatura, de teatro, todas las artes, y café, o cualquier bebida que le pongas, ¿no? Es completamente delicioso. Son horas platicando, ¿no? Sí. Entonces, tertulias que creo que debemos estimular. Porque ocurren cosas maravillosas. No se ven. Sí. Y café, alcohol. Creo que también había un poco de pintura. Sí. Pero, espirituosa la tertulia. Bueno, así la conocí. Después la vi trabajar en otras obras de teatro. La invité a participar en México, el árbol de 2000 frutos. Me ha prestado su voz, desgraciadamente solamente su voz, para promocionar desde México el acto de Catálogo, muchas cosas. Y ahora, bueno, no, iba a dar una noticia, pero que no estoy bien amarrada. Que no acepte. Voy a proponer algo. ¿Qué me está haciendo del programa? Así de. Pues trabaja como la Osma. Diga todo que sí, pero sí. No digas cuándo. De honor, ¿verdad? Maten los demás, ¿no? Que se maten los demás. Entonces, Europa, todo esto, Elena Garro, cuentos. Es perfecta, tiene de todo. Teatro. Artista, poeta, dramaturga, escribió novela también, guionista, también dirigió. Libros de testimonios. Ensayo, bailarina, fue sí, actriz también, sí, ver, claro. ¿Bailarina de qué? Dios, la sacó de... Ah, sí, sí. Fue coreógrafa. Era de la danza. ¿De la danza? Del grupo de danza. ¿De la danza? ¿Pero qué danza? ¿Qué clásica? De ballet. Uh-huh. Uh-huh. Y ella ingresó a la UNAM a estudiar. Y ahí mismo se convirtió en la coreógrafa. Este grupo aprendió, lo dirigió, y cuando se casa con Octavio Paz es cuando Octavio Paz dice, no, ya no más. Se la saca y ya. Cero. Adiós teatro, adiós música. ¿Sumista? ¿En ese momento? Pues, misa... O sea, es paradójico, ¿no? Algo también. Fue periodista. periodismo. Ah, bueno, muchas de sus obras fueron publicadas en periódicos, ¿no? Sí, antes de ser publicadas como libros. ¿Eh? Pero que aparte es como que el inicio, ¿no?, de varios escritores. Por lo menos del siglo XX, detectado que inician haciendo ya sea columnas en algunos de los periódicos. De los periódicos, hoy más importantes. Fíjate que el arte de escribir en los periódicos, en México, no solamente en México, pero en México, y eso sí, dediqué años estudiando esto, el siglo XIX. Los periódicos. Uh-huh. Los periódicos no eran de noticias. Los periódicos eran de lucha ideológica. Uh-huh. De hacerlos. Entonces, había liberales de todos tipos, conservadores de todos tipos, y cada periódico representaba una bandera. Y había unas polémicas, y ahí que sostenga Gonzalo lo que a veces les digo. La verdadera historia de la en México, se encuentra los testimonios en los periódicos decimonónicos, porque están todas las broncas por escrito. ¿Sí? Y las polémicas, como dices. Sí, polémica. Todo era polémica. Una noticia por ahí se colaba, pero imagínate, un temblor en Guatemala, pasaba 3 meses para llegar a la Ciudad de México. Ahora imagínate lo que pasara en Europa. Pues, ¿cómo podía haber noticias? No hay que pensar que tenían internet. Porque uno dice, el telégrafo ayudó mucho, pero no. Pero el telégrafo, fíjate, era para el sistema financiero. La primera línea todavía existe, de París a Nueva York. Es una línea telegráfica submarina. Y todavía existe, todavía funciona. ¿De París a Nueva York? A Nueva York. París, Nueva York. Disputaban el liderazgo del capitalismo, los franceses y los norteamericanos. Pero se tenían que comunicar entre ellos porque los negocios dependían de ellos. ¿Sí? Y por ahí se atraviesa México, por eso las disputas de los norteamericanos y los franceses con Napoleón Bonaparte, con la invasión francesa, porque México es el territorio perfecto de la comunicación entre dos grandes masas de agua, el Atlántico y el Pacífico. Y en este pedazo de terreno que está ahorita ya construyendo el gobierno actual, por el Istmo de Tehuantepec, es el paso más estrecho entre estas dos masas de agua. Como no se pudo hacer en el momento, se fueron a Panamá. Y para hacerlo en Panamá... Inicia Francia. Francia está. Inicia el proyecto de en Panamá y termina el gobierno americano. Sí. No es ruso, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama. ¿Sí? ¿Sí? ¿Teodoro Roosevelt? No, el que termina el canal de Panamá. No. Creo que sí. Sí, ¿verdad? ¿Y además? No. Siempre he incitado a los estudiantes para que reflexionen sobre el agua. La importancia del agua, y estoy pensando en el Atlántico y en el Pacífico, ¿sí? Cómo el agua tiene una presencia en el desarrollo de la humanidad. El mar que hoy conocemos del Mediterráneo, ahí se reprodujeron cosas como la filosofía occidental, el inicio, era el contacto del Oriente con África y con el Occidente. Agua. Que se le da el título a la filosofía como griega, pero si nos ponemos a pensar, la filosofía no solamente se hace en Grecia, sino por el Mediterráneo, vemos a África, en Norteáfrica. Una filosofía. El anacronismo es pensar en Grecia. No existía. No. Pero, el Oriente ya tenía una filosofía también. No, pero Grecia, había pueblos que hoy llamamos griegos, pero no había un gobierno, una autoridad central. En fin. Ya estamos yendo. Pero también, Grecia, teatro. Asocia teatro. Háblanos del teatro. Háblanos del teatro. ¿Qué quieren saber del teatro? Elena Garro. Y el teatro. ¿Cómo decidiste participar en el mundo teatral? Es que yo creo que naces con una pasión, naces con un gusto hacia ciertas cosas. En mi caso, bueno, hacia el teatro. Aunque no sé si lo pudiera decir todavía de esa manera, porque ya no estoy dentro de... sí lo llevo, por ejemplo, ahorita en mi labor docente, pues sí trato de incluir el teatro a mis alumnos, involucrarlos con el teatro. Ya lo platicamos la entrevista pasada, no sé si te acuerdan, ¿no? Que pues involucrar al alumno en el arte es maravilloso porque también rinde frutos, rinde incluso, produce unos frutos bastante buenos en comparación a dejar la enseñanza así, ¿no? Voy a decirlo superficial, pizarrón y demás. Entonces, sacamos incluso buenos valores a través de este arte. Y decíamos de Elena Garro. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. Me gusta mucho una de sus obras, La señora en su balcón. Ya la he leído. Y, por ejemplo, yo me enamoro de Elena Garro desde las primeras líneas. Siempre me pasa. Siempre leo sus textos y desde las primeras líneas me atrapa. Y puedo comprobar que pasa lo mismo con la gente. Si no lo conocen, o si no la conocen, si no la han leído, la leen y en los primeros párrafos uno queda atrapado. Me ha pasado porque textos de Elena Garro los utilizo como material didáctico, material de lectura, de reflexión, y nunca, nunca nadie, un alumno me ha dicho, no me gusta este texto, sino todo lo contrario. Si por X o Y razón se nos acabó el tiempo y ya no pudimos terminar la lectura, ellos mismos, ¿en serio ya no la vamos a leer? O retomamos la clase y vamos a seguir leyendo esta. Hace, ¿qué será? 3-4 años que trabajaba en otra institución, incluso una madre de familia, estábamos en línea y les mandé el texto, tenía que trabajarlo, y me dice un alumno, es que a mi mamá le encantó la obra, estábamos riéndonos y disfrutando. O sea, imagínate, no solamente llega a los alumnos, sino también llega a otras personas que son los padres de familia y que también reaccionan, ¿no?, de esta manera. Y otra cosa muy peculiar, apenas estaba leyendo memorias de Elena Paz Garro, Elenita, que es la hija de Elena Garro. Tiene otro nombre, ¿no? Elena. Elena, sí, tiene otro nombre. Laura. Laura. Uh-huh. Y me encuentro con que escribe muy peculiar, muy similar a su mamá. Tienen como que ciertas similitudes a su escritura, porque las dos escriben. Siempre estuvieron juntas. Siempre estuvieron juntas, sí, claro. Era como... También vivió a la sombra de su mamá. Sí. Entonces, a lo mejor no se conoce mucho de la obra de Elenita, pero si uno le rasca puede ver a lo mejor mucha similitud, pero también una diferencia. Ah, sí, claro, definitivamente, pero ambas escriben de manera muy... Yo siento su lectura, sus escritos muy ricos, porque son como muy amenos, como que a veces te lanzan pequeños chistes muy padres para mí. Entonces, aparte su comportamiento de ella es como que muy peculiar en la infancia. Y leyendo este libro, incluso como que tenemos una cercanía más a lo que es los momentos, la vida específica. Por ejemplo, ahí menciona, Elenita, que Elena Garro iba a tener un hijo de, ¿cómo se llama este? Yo iba a estar, no estuvo embarazada, pero lo perdió. También Octavio Paz, ¿no? Sí, el poder de Octavio, eso hay que estudiarlo también. Decían, era a veces como el primer presidente de México. Su opinión, su punto de vista pesaba mucho. ¿Sí? Recuerden que estaba muy asociado con Televisa y Televisa, el quinto poder, ¿no? Ya está muy maltrecho, pero era algo que influía en las conciencias de los mexicanos. ¿Quién no escuchaba? Paola está muy joven. El noticiero del 24 horas, todo mundo. Entonces, de ahí venía toda la información. Pero dicen que la obra de Elena Garro y sobre todo toda su obra está asociado al realismo mágico. Es la precursora, dice, ella lo desmiente, sí. Y no le gusta. Nunca le gustó. Porque dice que no es el realismo, es México. Que era, un México. Hombre publicitario. Sí. Ah, bueno, entonces, ahí está, iba. Realismo mágico, creo que llega a decir, es la presencia de la cosmogonía indígena. Y trato esto porque pues parece que nuevamente se reedita como moda volver la mirada a las culturas precuauhtémicas. Como nunca he visto a las mujeres ponerse huipiles, ropa indígena. Hay una que pretende ser candidata, que también ha hecho, ha hecho lo suyo, ¿eh? En promocionar. Xochitl Gálvez. Fíjense que es excelente. Está haciendo promoción, bueno, por lo menos eso, de que muchos fifís, pues ahora ya quieran rescatar su lado indígena, ¿no? Decía Paola, las bambalinas, hay personas que por su aspecto uno, no, si no es blanco de ojos verdes, ya en el comportamiento uno puede cambiar de opinión. Pero es cierto, Monsiváis, adversario muy serio de Octavio Paz, se refería a ello. La hipocresía del racismo y del clasismo, que lo retoma López Obrador. Pero son los planteamientos de Carlos Monsiváis. ¿Sí? Y él tiene un proyecto de cultura mexicana, Carlos Monsiváis, que nunca lo terminó, que era casi como el ser del tiempo de Jaime, pero no en abstracciones, sino de toda la cultura mexicana, toda la obra de Carlos Monsiváis, creo que amigo, ¿no? También Elena, finalmente, porque tenían el mismo enemigo, que era el mismo adversario, sí. Venganza, una mujer despechada, ¿cómo la negas? Tú como mujer, yo no puedo preguntarle eso. ¿Cómo no? Ay, claro no. Pero puedes preguntar que te pueda yo responder. Es diferente. ¿Sí? Venganza. Despecho de Elena Garro hacia Octavio Paz. Dice, sí, es que tanto lo amó como tanto lo odió. Dice Gonzalo, yo no lo sé. De veras, una mujer puede pasar de modo casi absoluto. Es que la misma Elenita la describe a su mamá. Incluso ella tenía, Elenita, como que el carácter todavía más fuerte y era, sí, como que resaltaba más el carácter de su papá, en la versión injusto, ¿no? Es malo, te utiliza, porque utilizó muchas veces a Elena Garro para realizar escritos para que lo favorecieran a él, ¿no? Para lograr sus proyectos que él tenía. Pero la misma Elenita dice que su mamá soportó bastante, es muy noble, entonces yo creo que vengativa no. Las cosas se fueron dando por otras razones, se fueron dando viviendo por sí solas, pero creo que ella, a pesar de que era un villano, su marido la trató mal, horriblemente mal, ella como que no generó ese odio o coraje hacia él. Siento que se mantuvo más, no sé cómo llamarlo, pero vengativa no, bueno, yo diría que no. ¿Despecho? No. ¿Celos? No, tampoco, menos. ¿Y Octavio hacia ella? Ah, sí, peloso, aprovechado. ¿Dicen las altacunas? Sí, porque Elenita narra que su mamá le contó, la obligó, o sea, la robó, la raptó y se casó con ella. Así era antes. O sea, ella no quería, lo dijo en varias entrevistas, ¿no? Quería casarse. Era muy jovencita. Fíjate que comenzó a. Y muy guapa. Empezó a trabajar, ingresó a la universidad de la preparatoria. Ella estudió en el Colegio de San Ildefonso, que es el plantel número uno de la Escuela Nacional Preparatoria. Uh-huh. La de Gabino Barrera. ¿Sí, sí se llama? Otro poblano. Es otro poblano. Y en ese plantel, incluso muy tardíamente, se daba también la secundaria, o sea, todo el bachillerato, secundaria y preparatoria. ¿Sí? Y ya era la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea que cuando entra a la preparatoria, no sé si la secundaria, no sé, ya es universidad. Y yo recuerdo, en ese entonces, como chicuelo, también el chicuelo, algún día, ¿no? Comparaba a Puebla con Maunao. Porque me llamaba la atención que había más pobladores en la UNAM que en Puebla. Puebla, la ciudad de Puebla, ahora, era, ahí les va, lo que es el bulevar, era los límites de la ciudad. La 25, pongamos hasta la 31. Esa era Puebla. La cuadrícula, muy chiquita, y así se permaneció mucho tiempo. Entre más al norte vas, las calles, los nombres de las calles van cambiando, porque fue ganando territorio a Tlaxcala. Vemos, por ejemplo, Chimhuacán, San Jerónimo, Caleras, más adelante, todos van siendo Concelo, en la indígena. Que está aquí cerca, la 10 norte, oriente-poniente, había mojoneras. Aquí termina Tlaxcala. Sí, unas cuantas calles. Tlaxcala. Sí. Entonces, Tlaxcala. Como en Tijuana. Ha ido perdiendo terreno. Ah, no se puede. Ha ido perdiendo terreno como Cholula. Como Cholula. Sí. Para el crecimiento de Puebla, ¿no? Entonces, muy interesante cómo se ha desarrollado esto. Y ya hablábamos con Gutiérrez de que Puebla, Acapulco, pues es un perrito encerrado. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Puebla, imagínense, dividía en dos el territorio, el poder que tenía. Ahora sí que el norte, el sur, con Puebla en medio, era proclive a la monarquía. Entonces la República tuvo que acotar el poder que podían los poblanos tener en un momento dado para inclinar la balanza a favor de la monarquía del conservadurismo. Entonces, los poblanos tenemos fama de conservadores, ¿no? Ahora menos porque poblanos auténticos, o sea, tipopes como los que están ustedes viendo ahora. Son poquitos. La migración de la Ciudad de México y de otros lugares ha sido grande, ¿no? Y eso es de, creo que los temblores, ¿no? Empezó a migrar la gente hacia Puebla. No es la Ciudad de México, pero no, tampoco estamos. Sí, atacando. Vemos principales migrantes: Veracruz hacia Puebla, Oaxaca, ¿no? Parte de Guerrero, aquí en la Ciudad de Puebla, estado. No, pero hay que estudiar. Del norte, ¿no? No, del norte casi no, pero lo más interesante es que Oaxaca ha tenido siempre presencia en Puebla. Jalisco, mucho. Jalisciense, tapatíos, ¿no? Aquí en Puebla. Muchos negocios. Negocios. Canoa. Paola. Y tú, cara. Yo lo asocio a una cultura muy especial. Arraigada aquí por la cultura árabe. Zucca de Matamoros albergó a familias árabes importantes, ¿no? Por ejemplo, una familia con la que tuve mucha familiaridad, cercanía, la Resec. Son de Zucca. Sí. De hecho, en la entrada hay Zucca, justamente frente a la iglesia de Santiaguito, que ahorita está de fiesta, a la feria, ya. Con todo Santiaguito, ¿no? Y, dice Antonio, tras bambalinas estábamos platicando de este santo y la obra artística que hizo. Pero bueno, les decía, ahí frente a esta iglesia está un arco y está dedicado a José Recepción. Que también teatro, ¿sabes qué es magnífico? Tocando el teatro, la mente. Aquí, en el, creo que trabajaste ya en ese teatro que está en la 14 Oriente, es un teatrito. ¿Resec? Exactamente, José Resec. Ahí nací. ¿Sí? ¿En ese teatro? Sí, ese es mi cuna. A lo mejor ahí. Eres de sentir. A lo mejor. Ah, la sangre teatrera. Pues fíjate que una de sus hermanas, Carmen de Sec, fue mi madrina en la otorgación que me hicieron los de teatro, los de pantomima. Entonces, ahí está la sede. Entonces, a ella le entregaron los botones que me iba a entregar a mí. Tres botones negros. ¿Qué significado tiene eso? Que ya es populista. Ya te reconocen como el mismo profesional. Entonces, es una ceremonia así como los de tinta negra, pero ella fue mi madrina, porque ella está en pantomima. Entonces, tuvimos una amistad muy exquisita. Entonces le dije, tú vas a ser mi madrina. Entregó mis tres botones. Porque el mimo clásico es blanco y negro, nada más. Todo blanco, y lo que rompe el plano de la blancura es el negro. Los botones no, hasta que ya cumples. Sí. Tienes que hacerte la máscara negra. Negra los labios, los ojos y las cejas. No, no. Te conviertes en Dios. Con eso vamos a ver y crea lo que quieras en el escenario. Si que los objetos estén ahí, tienes que engañar el ojo de los espectadores. Entonces ver aparecer una pelota, todo lo que... El arte del lenguaje. Muy específico, en la pantomima, distinto al del actor. Claro. Porque el del actor involucra sobre todo el músculo. En la pantomima es el hueso. Es otra gramática. ¿Sí? Que, bueno, aquí se puede ver en la cercanía muy exagerado, pero en la lejanía. Como la película de cine mudo. Chacha. Todas estas veces que eran 18 cuadros por segundo. Por eso se ven como saltonas, ¿no? Pero era una distinción técnica. ¡Ay! Y última. El padre de la pantomima en México, que viene de Tienda Cruz de Francia, que es el papá de los pollitos, pasa por Marcel Marceau, su discípulo, y un discípulo de Marcel Marceau fue Alejandro Jodorowsky. Alejandro, en la gira que hicieron por México, se queda. Él es el fundador de la pantomima moderna mexicana. Usted es nuestro Tatiesca. Y haré una. Toño, lleno de experiencias. No, mira que dice Roberto Coyomani, estas pláticas nos preparan para generar mayor diálogo. Esto ya se me había olvidado. Ahorita que el. ¿Te lo había contado? Cierto, no, pero ya lo había leído y tenía esa información. Sí, ya me había mencionado sobre el contacto con Jodorowsky, que es una por eso, una por la escuela, ¿no? Sí. Mi maestro fue Agustín Viveros. Increíble personaje. Porque nos obligaba a investigar nuestro cuerpo. Entonces, te tenías que situar en un lugar y a ver, cierra los ojos. Trabaja. Que tú quieres, te iba corrigiendo, ¿no? Sobre lo que estabas haciendo. Y ve los efectos que se... Cuando dice, a ver, pasa tú y ven a todos los demás, vean los efectos o no, se producen con cada momento. Es una pregunta, ¿cómo puede ser mejor? ¿Cómo puede ser? Vamos a investigar cómo movernos para causar ese impacto visual de que efectivamente está cargando una cubeta. Sí. ¿Y saben qué libro, qué obra le gustaba? Por lo menos, leer a Jodorowsky para una de las pantomimas. Estos tomos de ontología, ¿cómo se llama este? Son 5 tomos editados por el Fondo de Cultura Económica de Ontología. No, es que quedó mal. Bueno, ya a mi edad, ya empiezo a padecer al alemán. Pero, eso. Y la dicotomía: blanco y negro. La cultura, ¿cómo se llama tu canal? Por cierto, comunica que tienes un canal. Sí, ya lo habíamos dicho también la semana pasada, pero ya les dije, ya hice la invitación que visiten mi canal, La Autonomía de Apolo, donde pues se sube contenido educativo, artístico. No estoy sola, estoy apoyada de Roberto Coriomani también, que está en los controles ahorita. Subimos lecturas dramatizadas, declamaciones, como la que hicimos al inicio del programa. Hay unas que otras entrevistas también, tenemos entrevistas, pero bueno, aquí resaltar esta de la lectura dramatizada. Y Apolo. La otra. Que es además una opción cultural, ¿no? Está en la lucha libre, que está en el teatro, que en está la política. La política. Ah. ¿Y cuál es la otra? Ah, en el circo. En el circo. Ajá. La cultura. Apologetas. Apolínea. ¿Y la otra cuál es? Dionisíaco y Dionisíaco, ¿no? Entonces, y en la pantomima habíamos de los dos géneros. A mí me encantaba. ¿Cómo que me sale, no? Lo negro. Los mimodramas míos eran negros. El humor negro ese. Digamos, así negros, ¿no? Y tuve la experiencia de que domingo a domingo nos presentamos en la Casa de la Cultura, en el Teatro Cabrera, ¿no? Y casa llena. Y 2 o 3 veces se me acercaron turistas japoneses porque querían saber quién era el que había hecho el mismo drama. Era yo. ¿Qué? Aquí, mira, aquí me surgió una duda, perdón por interrumpir. Sí. No, está bien. Por ejemplo, como ya sabrán, yo practico pole dance. Y algo que nos ha ayudado mucho, o al menos a mí, que me ha ayudado a mejorar la técnica, la práctica, es grabarme y luego ver qué me falta, qué debo trabajar. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo decías, creo que me falta esto, no, ahora voy a trabajar más en esta parte y ver tus avances? ¿Cómo lo...? Fíjate que lo veía, tengo un amigo... Era excepcional. Yo creo que es el mejor en cuanto a la técnica de la pantomima. Más o menos de tu estatura. Y pequeño. Un poquito más alto que yo. Es muy importante porque en el escenario, por ejemplo, yo casi me... No, hacía las cosas bien hasta el día. Alejandro Jodorowsky es así. Alto. O sea, las personas altas ya llevan ganancia, ¿no? Y como no tenemos voz, no hay voz, entonces te puedes perder fácilmente si no trabajas. Entonces, veía yo a mi amigo trabajar y decía, yo no lo hago así. Que no había celulares. Hay, sí, que hay centenas de fotos. Yo nomás tengo una. Yo no me podía sacar fotos trabajando. Y sé que hay una mujer que tiene que hacer todas las fotos. No me quiero tratar. Entonces, ¿las va a vender cuándo? Y cuando me muera, ahora sí, ya, ahí sí ya los aceptamos. Entonces, eran mirando, y además los efectos, por ejemplo, una sesión, pues ya, yo creo que todo esto también lo hacía Elena Garron. Había sesiones en las que uno a uno, entonces nos ponía el maestro uno a uno, o sea, dos personas, van a hacerla de gorila. Una, cierra los ojos, hazla de gorila. La otra, bien. Bien. Cuando dos veces ocurrió que la chica con la que estaba se levantaba y salía corriendo. Entonces, sentía que la estaba, y la iba a agredir un gorila, o sea, en mi mente, ¿no? No había funcionado. Ya lo estaba viendo como gorila, no como esta persona insignificante. Todo eso ocurrió. ¿Sí? Y en una fiesta llovía. Yo quise sentir. Eso es su madre. Creo que hasta en el teatro griego se habla de esto de poder mimético, ¿no? ¿Cómo hay que? Incluso hasta para confundirse y pasar que se asiste. No estabas. Yo sí sé. No te vi. Yo sé que está. Pasar desapercibido. Más que ser protagonista, voy a intentar. Todo lo contrario. Ocultar. Entonces, bueno, en fin, son cosas que se practican en en ese mundo, ¿no, Paola? Sí. Y hay que aguantar. Ah, sí, no puedo de otro. ¿No? Y Elena Garro aguantó. Aguantó, y aparte, si hablamos aquí, resaltamos el punto de que es todo un arte. Y ella era una artista completa, perfecta. Porque, ya lo dijimos al principio, ¿cuántas no actividades desarrolló? Y bien, ¿no? Desde que estaba en vida, sus obras fueron reconocidas. Especialmente luego de que se divorcia de Paz, es cuando tiene mayor reconocimiento. Porque incluso varios de sus guiones, de sus obras, pues se van a la pantalla. Pues dicen que muchos temas... Infancia fue querida, muy, muy querida. ¿No? Dicen que muchos de los temas que trata el aislamiento de la familia. Los escribió. Hay antecedentes en las obras de Elena Garro, ¿no? La misma Elenita lo dice. Y la influencia que tuvo Elena sobre Juan, ¿no? Mm. ¿Que por qué no avanzó Elena? Porque Octavio se le interesa. Sí. Ser un varón. ¿Cómo tú? Y esta lucha, que aquí no soy la experta, pero le voy a lanzar. Esta lucha psicológica también, porque todo lo provocado por su marido, por las amenazas que tenía, por los conflictos sociales a los que se vio afectada, yo diría, lo diría así, es toda una lucha. Entonces creo que también lo podría considerar así, estos momentos más difíciles, yo creo que también afectan a su labor como escritora. A ver. Porque como que se pausan. Hipótesis. Una vida más cómoda no hubiera producido la Elena que hoy conocemos. Bueno, eso es mi hipótesis. Sí. ¿Cómo el blues sin dolor? Es imposible, no es inconcebible. Yo creo que todo artista debe de sentir, ¿no? En sus entrañas está precisamente plasmada su obra. O sea, ella misma lo dice, no es realismo mágico, es la cultura mexicana. ¿Por qué? O sea, cuando tú, a lo mejor, dice bien Paola, entras a la lectura de alguna de sus obras, de esos poemas, y siempre vas a ver vinculada el territorio, ¿no? Incluso hasta el páramo, el poema que nos, ¿sí? A lo mejor nos va a hacer el favor de leer ahorita. El territorio, todo esto es prácticamente... Comala. Exactamente, ¿de dónde vienen los muchachos? ¿De dónde viene el entorno? Que lo marca muy bien, no es realismo mágico, tal vez es surrealismo. A ver, muchos dicen teatro del absurdo, ¿no? Es cultura mexicana. No es realismo mágico, no es surrealismo, es cultura mexicana. Es que surrealismo es para los franceses. Como lo dijo Toño, ¿no? O sea, el indigenismo llevado a las letras, ¿no? Narrativas de lo cotidiano, narrativas de las experiencias propias, de las creencias que surge de todo mexicano, son creencias, incluso llegando a, ¿cómo se llama? A... ¿El rancho de AMLO? No. No, la final. No sé, también mexicano, no es lo asunto. Pero digo, las creencias, cuando llegas, como el topo madera, supersticiones. Las supersticiones que el mexicano, acompañadas del mexicano, ¿no? O sea, que están desde que naces, ¿no? Que no pasas una... ¿Por qué tú tienes gatos negros? No. La verdad es superstición. No, he tenido la dicha. He querido mucho un gato negro. Mucho. ¿Son difíciles? Pero no son difíciles. Yo sí lo vinculo. Voy a sonar muy chamana y esto, energías y demás. Pero yo sí lo relaciono con mis creencias por algo, ¿no? El color es asignado. Por ejemplo, los cuatro gatitos que he recibido ahorita, que apenas vino la gatita embarazada. Entonces ya tengo cuatro. Por algo. O sea, yo lo vinculo con por algo a decir. Sí, por un gato. Sí, no, la causa. ¿Qué? La causa primero fue. Creo que no me ha llegado, pero ojalá. Hay unos gatos que tienen todos los colores. Sí. Son también muy especiales, ¿no? Sí. O los blancos. Los ¿qué blancos? Dentro de la cultura tenía. Tengo amigos. Siembra. Vienen sembradíos de maíz. Cuando encuentra un elote con todos los colores, es una fiesta. Sí. ¿Viste? Culturalmente. Sí, sí. Y hace una fiesta. Maravilloso. Y ves la mazorca con granitos de todos los colores. Esto es qué maravilla, es un regalo. Por eso decía, ¿cuál realismo mágico? Es una parte de las supersticiones de los mexicanos. No, son vivencias. Vivencias. Y luego, por ejemplo, los médicos. A pesar de que tienen un... Claro, yo porque estoy casado con uno. Ella vive entre la experiencia de las ciencias, uh-huh, medicina, y la experiencia también de los posibles. No, exactamente. No deja de lado que, pero si funciona, aplícalo. Si no funciona, te sigues haciendo daño. Entonces, ¿no? Entonces, es interesante que la cultura mexicana tenga estos aspectos, ¿no? Tan variados. Vamos a anunciar porque ya casi nos estamos. El día 22, no, nos podemos seguir, pero no, para que no se olvide. El día 22 vamos a tener un programa especial por la noche con compañía de Paola, de otros invitados. Anuncio que va a estar nuestro amigo Felipe Galván, que es también un apasionado lector de Navarro y es responsable de 5 congresos internacionales sobre el Navarro. Allá los realizamos en Iguala, lugar donde encontró, le dice, ahorita Paola nos va a aclarar eso. A ver. El nombre de una farmacia. Y que le puso a su novela ese nombre. Los recuerdos del porvenir. ¿A poco? ¿Sí? ¿Todo eso no lo sabía? No, sabía. No, de la farmacia con el nombre, ¿no? Imagínate. Bueno, si en el título de una novela, Los recuerdos del porvenir, imagínense en una farmacia igual, ¿no? Los acuerdos del porvenir. Antes las pulquerías tenían nombres muy interesantes. También hoy. Sí. Cultura. Miren, platicaba mi esposa. Te voy a llevar a un bar donde está la figura central de un altar, es la Virgen de Guadalupe. Pero está la Infante. Está Marilyn Monroe. ¿Sí? ¿Y qué otro personaje? A ver, como de Pedro Infante, que es icónico. Cantinflas. No. Hay otro. Se me está olvidando. Pero. Jorge Negrete. No. Imagínense, la Virgen de Guadalupe. No. También ahora ya he visto con la cultura esta de mexicanos nacidos en Estados Unidos, Chrysler, ponen un auto, Chrysler, como parte ya de la iconografía de el altar de ese bar. ¿Sí? Entonces, y cadenitas y papel de chino. ¿En dónde encuentra el puerto en el mundo? ¿Sí? Virgen de Guadalupe, más del mundo. Sí, las dos son vírgenes. ¿No? Sí. Entonces, magnífico esto que nosotros llamamos mestizaje. Tenemos todos y todo lo bueno tratamos de que venga para acá. México, el árbol de los mismos frutos tiene ese bien. Por eso Bach, ¿qué nacionalidad? Bach, mexicana. Pregúntenle, vayan, pregúntenle. Así como con Isabela Vargas, va a responder. Dos recuerdos del porvenir. ¿Qué nos puedes decir, Paola? Hay otra de las más ricas, los recuerdos del porvenir. La que ya les había mencionado, de las señoras de Balcón. Es que vuelvo a lo mismo, Toño, todas tus obras son buenas. Y si vamos, tiene muchas novelas que también son famosas y que precisamente son ricas por eso, a lo mejor por eso lo vinculan con lo que es el realismo mágico, por su valor cultural. Todo el valor cultural que transmite todas y cada una de sus obras. Un Hogar Sólido fue la obra en la que me afiancé para los coloquios internacionales. Son diálogos entre calaveras. Sabrosísimo. Entonces, en ese momento estaba ya el PRI en los estertores y en la política las cosas terriblemente. Después de Fox, Felipe Calderón Peña, como está en el diagnóstico, no estábamos en crisis, estábamos en decadencia. O sea, o nos vamos hasta el fondo, de aquí reaccionamos, ¿no? Entonces, recuerdo que en el tercer congreso, mi participación, apoyándome en esta obra de Garro, la obsolescencia del mexicano. Y ahora que lo leí, yo pensaba yo, sí, son las circunstancias. Por eso las obras hay que situarlas en el contexto. O sea, ahora lo leo y digo, no, pero en ese contexto, aquí en... Y es que hay que ver la obra de del porvenir, más o menos en qué época se escribe en el... Se da la luz allá en el 63. Pero, ah, sí, claro. Pero es un manuscrito que ella llevaba haciendo sí. mucho tiempo antes, desde su participación. Fíjate, como en la política. Sí, el título. Con este madrazo. No, que estaba haciendo una lucha en contra del partido que no se convirtió en un momento en Chile. Y yo creo que esa obra pues recoge de sus vivencias no solamente de Guerrero, sino su estancia también en algún momento de México. Fíjate, ahí te va. Si el nombre de la farmacia de Iguala era Los Recuerdos del Porvenir, ya en ese momento estaba planeando. Hoy podemos decir, ahí nace, lo recuperó. Y es, son los tres tiempos: Recuerdos del Porvenir. Pero los recuerdos son del presente. Todo el mundo mítico es. Tiene que recoger pasado, presente y futuro. Sí. ¿Sí? Los recuerdos del pueblo. ¿Cómo no se me ocurrió? Sí. ¿Pero quién no le puso el título a el nombre de la familia? Ese es el verdadero. ¿No? Ahorita me acordé, leyendo, les digo, este libro de memoria. A Elena no le gustaba esta obra. Nunca se sintió. La tiró. Escucha, sí. Dice que Elenita fue la que la recuperó. Elenita valoró esta obra. Ella dice que era buenísima. Es como mi familia. Yo era el patito feo. ¿Quién te recogió? Lo valioso es lo que es, pero hay alguien que dice, no. Es lo excelente. Estoy haciendo broma, pero... Pues no sé qué habrá pasado por la cabeza de Elena, pero es, un psicoanalista diría, se atacaría mucho, ¿no? A ver, está usando un momento para comunicarnos de la Tierra. ¡Ah! Nos habla el marciano favorito de México, el árbol de los mil frutos. Vamos a una pausa y regresamos. Hay que decirle a Coyomani qué es lo que piensa. ¡Ah, perdón! Coyomani, ¿tú qué piensas de esta vivencia de Elena Garro? Psicológicamente, ¿cómo la describirías después de escuchar lo que hemos dicho sobre Elena Garro? Sí, sí, te escuchamos. Híjole, ¿qué les puedo decir? Pues yo pienso que deberíamos de recurrir mucho, bueno, sobre todo, por ejemplo, en el concepto de feminismo, ¿no? Creo que podría ser un buen inicio, ¿no? Para reformular muchos conceptos que hoy tenemos que ya se están tergiversando, ¿no? Sobre todo en cuestión bibliográfica, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, ustedes mencionaban todo lo que hizo, ¿no? Coreógrafa, actriz, escritora, muy probablemente hasta filósofa, ¿no? En fin. Y eso es mucho de lo que se debería hoy, ¿no? En cuanto a los conceptos de feminismo, comenzar a desarrollar, y no tanto otras cosas que lo que nos están haciendo es dividirnos más que unirnos en cuanto a derechos, que hasta donde yo tengo entendido, pues era la parte básica, ¿no? De ser todos iguales, ¿no? Hoy pareciera que somos diferentes y pareciera que nos estamos excluyendo, ¿no? Unos con otros, cuando debería ser todo lo contrario, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, podría ser una buena referencia sus lecturas para, insisto, ser el puente hacia Garro, ¿no? O sea, hacia ella, para que la conozcamos. Y entonces, como ahorita han mencionado, ¿no? Ya varios ejemplos, veamos cuál era su contexto y el por qué, pues muchas cosas de su vida y muchas cosas de su obra. Porque ahí está la parte medular, pienso yo, de muchos cambios que hoy se necesitan. Insisto, sobre todo en cuestión psicológica y partiendo del feminismo, porque es de donde parte un poco más, deberíamos de tomar como base, ¿no? Mucho de lo de ella para comenzar, ¿no? Porque si no, vamos a estar en un contexto muy yo le llamo catastrófico, en el sentido de que toda esta lucha que se ha dado ya, pues, no tiene más de 100 años, ¿no? En cuanto al concepto como tal de feminismo, pero sí tiene ya por mucho más tiempo, ¿no? Pues se vaya nada más así porque sí, porque hoy, o por lo menos esa es mi percepción, hay muchas cosas que se están como diluyendo, ¿no? De la lucha de muchas mujeres que, como Elena Garro, pues quizás no lo sabía, pero estaba comenzando a construir, y que hoy, así como López Obrador ha tomado a muchos autores que estaban prácticamente en el olvido, ¿no? Y autoras, y que a veces los dicen las mañaneras, bueno, yo creo que ella tendría que ser, ¿no? Una de las que se mencionaran también más, ¿no? Para estos objetivos, ¿no? En el que ahora es pertinente hablar de ella, creo que un poquito más. Y pues 22, ¿no? De este mes, pues vamos a leerle, ¿no? Hacerle un homenaje y ojalá nos puedan acompañar. Bueno, el contexto en el que estamos es el hotel, café, restaurante, Aroma. Centro de la Ciudad de México, 2 Norte 400 de Puebla, perdón. Ya estoy pensando en el ombligo del mundo, del universo. Centro de la Ciudad de Puebla. Tiene cuartos para dos personas, para tres personas, dos camas, tres camas, suites. Tiene un servicio de masajes en la habitación completo ya. Por favor, Paola. Es que es bastante información. Pero. ¿Qué te gustaría? A ver, vamos con una experiencia romántica. Dice, incluye dos masajes relajantes, reflexología podal y manual, decoración con pétalos y velas, dos copas de vino, aromaterapia y música. ¿Nos anotamos? Pues hay que anotar. Bueno, masajes, internet. Gracias a la calidad de internet que estamos transmitiendo, café, excelente café, un restaurante que al rato vamos a visitarlo, series de Netflix, o sea, Netflix, y vida, el mezcal de la casa, mezcal del río. Que ahorita vamos a probar. Que ahorita vamos a probar. Bueno, nosotros, ustedes, tienen que venir para... Vengan, y yo ya lo probé. Excelente. Bueno, la botella que me llevé, la botó rápido. Porque también a mi esposa. Bueno, eso nos sorprende. Mezcal es una bebida. Y vale, ¿te gustaron, no? Vale. O sea, porque hay muchos tipos de mezcales. Hay unos más agresivos que otros. Para la garganta. Sí, sí. Este yo creo que está para que tanto Paola y Gonzalo, aguante. ¿Cómo se llama? De gustos fuertes y los gustos delicados de Gonzalo. Y de los más fuertes de un invitado que tenemos atrás, que es el primo Teodoro, pero por feo no aparece aquí. Sí, ya nos quería desbaratar. Y le doy el teléfono, por si quiere hacer la reservación, del Hotel Aroma. 22-22-32-27-79. Repito, 22-22-32-27-79. También puede solicitar más información sobre el servicio de masajes. Hola, miren, se los vamos a mostrar. Aquí está la lista. Para que me crean que es un de todos los servicios que hay para masaje. Dice, una caricia para tu alma. Así de profundo somos ustedes. Yo creo que eran superficiales. Es que ahorita estamos transmitiendo desde una de las suite. ¿Sí? Y créanme, el ambiente es muy agradable. Muy sí. Placentero. Tiene luz. Excelente. Sí. Espacio. Estás céntrico. Confort. Tenemos una salita aquí. Aquí tenemos una salita. Estamos desde una mesa. Este cuarto tiene dos camas matrimoniales, los dos. O sea que una familia como la tuya. Así es. Perfecto. Papá y mamá, y el otro tus dos. Bendiciones. ¿Mis dos novias? No, oh, es que esas dos novias son tremendas. Tremendas. Entonces, es ese muy buen espacio porque hay una cama. Tapanco se llama. Tapanco. Dividir el espacio. Son casas, sí, miren, antiguas. Ustedes pueden ver la escalera, nos lleva tapando y ahí está la recámara, que es muy cómoda. Entonces, sí les recomendamos, repito, el teléfono 2222-322779. Reservar cuando usted lo desee. Es más, si vive en Puebla, véngase nomás. Haga, finja que es turista en Puebla. Agradece a la familia, tráigase a la familia y una noche pasarla. Si usted menciona el programa México, el árbol de los mil frutos, yo me comprometo a que les hagan un descuento. Entonces, así nos ayudamos unos a otros, ¿no? Pues ya vamos como pensando. Ya voy yo de lo que iba a decir. Mencionando. No me quedo aquí. ¿Dónde te van a hacer estos dos fulanos? Voy a reservar. Ah, no, no, cuando quieran. Dice a México, largo de los mil frutos, y por lo menos un manzanazo les va a caer en la cabeza. Algo sale. Algo sale. Ya vamos a punto de cerrar nuestra emisión. Algo para reflexionar, Pau. Algo para reflexionar. Para que nos quedemos pensando y preparando el 20 de agosto. Elena Garro, dedicado exclusivamente a la obra de Elena Garro. Sí, claro. Me gustaría cerrar con una cita. ¿Qué les parece? Una cita de otro de mis queridos escritores, Baudelaire. ¿No? Dice, cito, y si alguna vez en las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un pozo, en la tristona soledad de vuestro cuarto, os despertáis disminuida ya o disipada la embriaguez, preguntad al viento, a la estrella, al ave, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla. Preguntadle la hora que es, y el viento, la ola, la estrella, el ave, el reloj, os contestarán. Es hora de emborracharse, para no ser esclavos y mártires del tiempo. Embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis. ¿Qué poeta maldito? ¡Ah, qué poeta maldito! ¿Por qué? ¿Por qué maldito? ¿Por qué poeta maldito? Porque es el primer escritor que se relaciona su literatura con el satanismo. Precisamente tiene una obra que está dedicada a Satán, pero porque ve al personaje no como lo vemos comúnmente, ¿no? Como el del malo del cuento, sino como... El malo ellos de Los Ángeles. Sí, lo ve, sino como un revolucionario. Un revolucionario que quiere terminar con las ideas, ¿cómo le llamaremos? Costumbristas. Del antiguo régimen. Del antiguo régimen. Un revolucionario, sí. Vinculado con la ilustración. Vamos a ver el panorama de diferente manera. ¿Contracultura? Puede ser. Referida a la cultura hegemónica, ¿no? Uh-huh. El culto a... Bueno, pues, contarlo. Bueno, como preámbulo para lo que sigue de Elena Garro, dice, ve la vida de Elena Garro, puede haber polémica como en todo escritor, pero esa polémica... Recordemos que son discursos que se hacen, ¿no?, a partir de un bando o de otro. Yo invito a leer a Elena Garro desde su obra y a descubrirla, porque ella está plasmada ahí, en las letras que escribe todo, ya sea en su obra de teatro, en su poesía, e incluso en sus novelas, que son para mí las que atención me llama. Pero los invitamos a que descubra a Elena Garro desde un punto de vista... neutral, no como la mujer de Octavio Paz, no como la mujer que tenía tantos gatos, no como la madre, sino más bien dicho, como esas experiencias vividas que son todo ello. No puedes ser neutral. No puede ser. A ver, Paola, ¿tú puedes leer a Elena Garro objetivamente o neutralmente, como dice Gonzalo? Ya está sesgado. Vale. Cualquiera que se acerque, al menos que sea la primera vez, pero uno va... Pero sí te influye mucho la... O sea, si tú empiezas a leer algo más de lo que dicen de Elena, claro que te influye. Y cuando la descubres en la lectura, pues ahí es donde... Léala directamente. Directamente. Dice, entonces, primero, directamente, después, si le interesa, juicios analíticos, ideológicos, es como la historia de la filosofía. Uno puede entrar en la historia de la filosofía por los historiadores, mala idea, o por los textos mismos, ¿no? Creo que Paola todavía quiere decir algo más. ¿Sabes qué? Me gustaría leer el poema de Elena. ¡Anda! Sí, con esto terminamos. Termino. Porque... Es que a través de este poema, precisamente el que elegimos. resume todo lo que hemos platicado de Elena. El poema se llama así, Elena. Ella misma se reflejó a través del escrito. Los llama mi nombre. ¡Vengan aquí! ¡Mano, pierna, pescuezo! Hace años que bailan separados en la tierra de los escupitajos. ¿Hay alguien que guarde todavía un gargajo para este ojo cerrado a gargajazos? ¡Elena! La voz viene del centro profundo de mi ombligo. Hay quien vive adentro del ombligo y me... La voz corre para atrapar los... que bailan el baile loco de los dedos locos, sin pizarra, sin lápiz, sin niño, sin amante. ¡Me busco! ¡Me encuentro! Colgado de una rama seca está uno de mis labios. Y ahora por allí corre la lengua que recitaba las lecciones del colegio. ¡Rosae! ¡Rosa, Rosae! ¿Qué hará allí tan lejos del pizarrón, tirada en el valle de los guisaches? ¡Elena! ¡Me busco! ¡Me encuentro! Nadie levanta la vasinica que cubre paisajes. Pájaros vistos en deslumbrantes copas. El pico de la estrella de la cual colgaba yo. Y las sílabas de mi nombre meciéndome hacia un pasado y un futuro, los dos de oro. Antes de estar aquí gritándote a ti mismo en los huizaches. Tampoco hay que mirar por el agujero de la aorta. Señores, un mecate para ligarlo bien, para que nunca más se llegue al centro de ese corazón que yace una luna roja caída en el llano de los huizaches. Les gustará a las damas y a los caballeros tumbado, iluminando de rojo a los huizaches en el valle en el que rueda mi ombligo. Como antes rodaron canicas llamándome cli, cli, cli. Siga usted el canal de Paola por YouTube y se encontrará experiencias como esta. México, el árbol de los mil frutos. No hay forma de cerrar el programa con esta lectura de Paola. Todos los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana. El día 22, de 9 a 11 de la noche, o de 8 a 10, vamos a ponernos de acuerdo bien en esto. Recuerden, un programa dedicado a Elena Garro. Los esperamos el próximo viernes. Hasta entonces. Gonzalo, Paola, Roberto. Hasta entonces.